Los Tremendo. sueños, los sueños del pibe. Grande Diego. Así que llegamos, empezamos a como, llegamos medio tarde porque ya había Sí, gente. sí, sí. Y entonces cuando arranca, no falta para que arranquemos. Y Hubo clase de clase baile, de baile. clase de baile ¿Y bailaron con ahí? Yeti, en la Yeti, sí. Sí, Yo creo ahí que no. caminamos la pista ahí un Es que rato. se llenó tanto la pista, como decís, que o sea, teníamos que Como ir. medusas, iban paseando Claro, así exactamente. de a Íbamos poquito. chocándonos, pero bailando. Qué bueno que estuvo. Así que nada, esas cosas que se puedan dar acá ya habla de lo que Cosas es. como esta, que ¿dónde está el peluca? Estamos acá esperando. Sí, no, tenemos este No, no, espacio, igual. la verdad que por él siempre nos dice, ¿no? También por eso le caemos para disfrutar y compartir. Uno trata de ser respetuoso, más si a veces tiene programas muy planificados con escritos, con Bueno, el otro actuaciones, día con estaba temáticas. contándonos que tenía como el programa ya cuando será 55, 54, ¿cuánto era? Como Creo que sí, el muchos. 56 puede ser. Ya Ahí está, está, más de bueno, mirá, 50, ya está, ¿viste? Más de olvídate. Por ahí 50, más o ya menos, está. ¿verdad? No me Grado 50. acuerdo. Yo cuando me dijo vengo todos los domingos, dije, ¡guau! 56 domingo. Linda constancia. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Pasa el tiempo. Vale, y a nosotros, particularmente, desde la parte de música, música tradicional, folclore y otras más, y invitando amigos, en esta casa, la pista estaba llena. Una hora y pico de presentación. Fue más de una hora, creo. Ah, sí, tal cual. No sabía para dónde ibas a encarar. Sí, Y respecto. estando acá era como un sueño mío, calculo que Sí, nuestro, de barrio, como digo, sí, de sueño de barrio. barrio. Qué Así que buena quería onda. Pero bueno, agradecerle nada, a eso es todos. importantísimo. Lo que decíamos así, el espacio, que estén estos lugares en el barrio justamente, da una posibilidad de expresión enorme, ¿viste? Aparte un lugar donde juntarse, que venga la familia, que vengan amigos. Bah, no sé, vos solés caer al barrio. Yo te Acá, el conozco barrio recién ahora, cultural. pero. No, yo acá conocí, vine 4 o 5 veces a acompañar al Peluca, a la Digo, y radio. en general, ¿viniste a las movidas que hacen acá? Sí, muy buenas. Me tocó vivir dos y. Arteizo es una buenísima. Sí. Ese, caía esa. Ahí Muy va. Arteizo. buenas. Ah, Sí. Y quería venir el domingo pasado a una de filosofía, que se iba a hacer como una movida mirá. filosófica, que me quedé con ganas. Sí. Y Fue el hace. domingo El pasado. domingo pasado. ¿Y Sí, cómo estuvo? estuvo bueno. Había mucha gente, estaba muy bueno el encuentro. Sí, Sí, yo me lo lindas perdí. cosas. Y el que viene, sábado que viene, hay una movida que toca los Mutantes del Paraná, creo que se llaman, y que son una banda también de acá que la rompe. Y La Rumbadera, o sea, una fecha re zarpada esa A estar cosa bueno. va a estar tremendo. Che, bueno, aprovechando también, como decíamos, el espacio, ya de haber caído 2 veces, se me ocurrió en el tren empezar a escribir algo respecto de lo que venía leyendo, que me gustaría compartirle. Dale. Al que vengo leyendo es a Rodolfo Kusch. Kush. Rodolfo Kusch, mirá, ¿no viste cuando no te pones a estudiar qué es exactamente lo que hace? Pero estoy casi seguro que es antropólogo Sí. o en realidad por el motivo que lo leo yo, que es filósofo. Bien, entonces, por O así ejemplo, pareciera. el Sí. libro que estoy leyendo, digamos, es La negación en el pensamiento popular, digamos, dentro de lo que es el pensamiento popular, Bueno. ¿qué es lo que se niega de ese pensamiento para que no se comparta entre todos, digamos? Uno no quiere, veamos, no uno, sino. O sea, pensamientos reprimidos de la sociedad que Claro, porque están, son de todos, pero esos son son de de todos, todos. qué sé yo, viste esas cosas que todos, o sea, las hacemos, pero que no nos gusta decir nosotros las hacemos. Claro, lo hace el otro. Claro, Mirá, lo mirá. hace la mayoría, pero yo no, viste, es como. Nadie va al baño. Nadie va. Claro, bueno, totalmente. O sea, exactamente. Nadie Pero bueno, va. la negación Muy bueno. justamente de ir al baño. La gente que niega ir al baño. Así que bueno, va por ahí que Yo voy al agarramos, baño. Ustedes van al baño y yo voy al No te baño. hablo Yo. más. ¿No? No te hablo más. Perdón. No, no. Igual sigo No, yendo. pará, es verdad. Fer dejó de ir al baño hace ¿Sí? unos ¿Un meses. tiempito? Sí. Está Dijo, no hinchado por voy a ir eso. más al baño. O sea que sí. Utiliza otro, no lo hace en el baño. Estamos pero eso lo tiene que seguir como con los programas, 54 o 55 días. Aguante que la chata, loco. Es más peligroso no eso que no vaya de la al baño. Cama. No me muevo de la cama. Olin, todo en la cama. Olin. Qué bien. Pero bueno, entonces, lo que marqué tenía que ver con, o sea, poder llegar a la pregunta, ¿pienso luego existo? Digamos, ¿por qué? Llegué hasta ahí. Ah, perdón, le mando un saludo a Luis que nos está escuchando. No, saludos, Luisito. Lucho, te pensé, mandamos, es mentira, que... voy al baño alguna vez. No me voy a hablar que... más si me estoy escuchando. Pensé que estábamos jugando entre nosotros. ¿Cómo nos están escuchando? No, no vamos a dejar de hablar justamente de esto. Es, ¿pienso luego existo? Pienso, o sea, luego es una pregunta que la había, digamos, conocido yo solamente por haber escuchado en el colegio, digamos, haber estudiando en la facu, una palabra que viene de Europa. O sea, es una pregunta que viene de Europa. No es que acá se ocurrió a los originarios, ¿pienso luego existo? Existo y pienso. Ahí está. Yo, digamos, a eso, digamos, es todo el desarrollo que viene haciendo el libro. O sea, que primero existo y después pienso, que era lo que se planteaba acá. Que condiciona el pensamiento después el existir, el claro, accionar. Porque digamos, en la frase esa, pienso y luego existo, estoy dando por sentado que si no pienso, no existo, digamos. Porque si pienso y luego existo, está bien. Se refiere a la forma de razonar. Sí. O sea, el pensar es... Como una elección de vida, como una forma de vida, ¿no? Claro, como que lo que se plantea y se desarrolla en el libro es que antes de la... Pues creo que la frase es una afirmación. Pienso, luego existo. Claro, tal cual. Por eso yo lo llevé como pregunta, lo pensaba hoy como pregunta, digamos. ¿Pienso y luego existo realmente? O sea, porque viste que es, pienso, luego existo. A partir de la razón se desarrolla el hombre. Sí. Y todo el desarrollo que, como te decía, que hace este libro, viene desde lo que es la forma de ver las cosas en América previo a la razón europea. Era, primero existo y después puedo desarrollar, o sea, primero el pensamiento. Los instintos, pero el pensamiento sirve para proyectar, digamos. O sea, no es que para existir. Claro, sí. A partir de ahí... Para crear, es verdad. Exacto. Entonces, a partir de ahí, todo un desarrollo que se ve, cómo se traspasa desde Europa a América, diciendo, por ejemplo, todas las estructuras legales, todas las estructuras sociales, todas las estructuras, o sea, todo las normas. La moral. Todo, tal cual. Todo traspasado, digamos, con la ciencia. Todo desarrollo europeo que se traspasa acá. Pero nosotros, como argentinos, por ejemplo, obviamente entendiendo que la nacionalidad es, digamos, nuestro domicilio existencial. Como, claro, pero venimos de ideas de que somos una tal cual. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene también el concepto de nación? De Europa. Bueno, o sea, digo... Sí, ayer... Acá hicimos un tema muy referenciado con esta temática, inspirado en textos de Eduardo Galeano, compuesto por Divididos. Hicimos el tema Huelga de Amores, en donde nos dice bien claro, acá tenían dioses que bailan, tenían patriotas importados, o empresarios, dice en el momento, y nos dijeron, cerrá los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Totalmente. Claro, entonces, pensar es un pecado. No, yo lo digo como no pensar. No, pero ¿cómo te despojás de una cultura que mamás desde que nacés, que yo la llamo que está en el ADN de las personas? Entonces, ¿cómo empezás a romper? Claro, pero esa cultura, ese régimen, creo que va a eso, a que hay que acatar, hay que estar sumiso a eso que se dice y no pensar. O sea, a eso voy, me refiero con el pensar. Totalmente. Tiro una última, sí, que la estoy leyendo ahora el libro, que justamente habla para visibilizar algo dentro de todo lo que estoy diciendo, que tiene muchas generalidades, que es, habla de una oposición entre una lógica utilizada por los colonizadores. Sí. Y otra empleada por los colonizados. O sea, no pueden manejar la misma lógica. Porque unos están colonizando y los otros están teniendo una lógica de colonizados. Claro, un tire y afloje. Es como, ¿no? Y aparte, digamos, las ideas no son las mismas cuando tenés las armas que cuando simplemente tenés que arreglar. Se me ocurrió con la actualidad. Con, tal cual. Con el pueblo. O sea, el que va a gobernar quiere ejercer algo, pero no puede 100% la esencia de lo que quiere, sino que el pueblo tiene que... Onda, si el pueblo está dormido, va a acatar todo sin pensar, y si no es como un tire y afloje. Ya que estamos hablando de nacionalidades, pueblos, vida, desde Ecuador nos están escuchando en vivo y nos están mandando un mensaje, el cual mismo sale acá, está su primo, Federico Lorenzo, sale sin filtro esto. Vamos. Acá, escuchándolos desde Quito, en Ecuador, les mando un abrazo grande y muy lindo también estar escuchando ahí a mi primo Francisco, a Ferchu, un amigo de toda la vida, y un abrazo grande a todos los que escuchan el programa del Genio de Peli. Un abrazo, Fede Lorenzo. Vamos, Fede, que fue a cumplir un sueño allá en Ecuador, vamos. Fede, te queremos mucho. Qué buena onda, qué la verdad sueño. Que programa internacional o interregional, porque ya las naciones estamos viendo que es no hay una naciones, división, ¿no? No hay entonces, naciones. Que sea interregional, porque regiones sí existen. Claro. Las claro. regiones son por la comunidad, la cultura, la historia, las tradiciones, las geografías, los climas. Entonces regiones sí hay porque es de la manera en la que viven. Es que las barreras son mentales, porque en realidad que haya que nosotros cumplamos una ley o una barrera es porque nosotros la estamos creyendo, es todo mental. Que se logra a través del no pensar, del no cuestionar. Totalmente. Para reflexionar, calculo un rato, descansar y seguir, los dejamos con Huelga de Amores, versión de Divididos. Vamos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Thank you. Volvemos después de arrancar una temática y darnos cuenta que había un tema que ya lo había arrancado desde otra visión, otro filósofo, escritor como Eduardo Galeano, y ahora estamos encontrando el camino a través de Ezequiel, por lo escrito por Kush, que es una nueva pasión, encontrar otras visiones de lo que está, de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, y cómo entender desde otro punto de vista a las sociedades lo que nos pasa, o por qué pensamos o razonamos de tal manera, para en este momento, como decía mi amigo, mi hermano, compañero, existir y pensar. Así que, siguiendo con esto, acá somos tres, pero nos vemos tres, pero somos cuatro. Federico desde Ecuador, yo seguí charlando con él, está muy contento y emocionado de que estemos los tres. Nosotros también, la verdad, porque es un pilar en nosotros y en nuestra vida. Así que un abrazo grande intrarregional. Desarrollemos temática. Yo la tiré, ¿no? Dije, llego y la tiro. En realidad la temática por ahí puedo apuntar ahora para lo que sería, y me invito, sería decir, o sea, la temática de esta razón que por ahí nos pertenece a medias, o ya directamente... Condicionada. Y tal cual, o sea, nos pertenece a medias, ¿por qué? Porque también nosotros estamos, como dijo él, en otra región, o sea, sí, tenemos influencia de lo que de la razón de acá, básicamente. O sea, de las ideas ya creadas que nos las tomamos como verdades, porque nos enseñan. Claro, nos anteceden a la parte americana. Así. Hay algo que yo vengo tratando o razonando en la vida, es que las personas que tenemos cierto equilibrio, cierto estudio, cierta bonanza del sistema, y otras partes o regiones del mundo que no tienen estas posibilidades de cuestionarse algunas libertades, algunas restricciones, condicionamientos. Bueno, mínimamente hablemoslo. ¿Qué estoy hablando? De las personas que no tienen para comer, que terminan, no saben cuánto tiempo van a caminar porque tal vez explotan por el aire. Situaciones de esclavitud, como acá en este programa hemos tratado el tema del mensú, que es el trabajador mensual hoy explotado en la zona de las yerberas o Misiones. Y que igualmente, si no les pasan estos problemas, son felices. Escriben, sobre todo en estas partes, escriben unos temas, unas galoperas, unos chamamés, que es regional, donde están llenos de vida, o sea, plenos. Y decís, el arte no muere. Claro, mientras tengan arte, tengan vida, tenemos esperanza, vamos, que todos vamos por un mundo mejor. Y tampoco, digamos, tienen por qué morir, ¿no? Porque, digamos, a pesar de toda esa desigualdad, de toda esa injusticia que se comete, digamos, existen y están ahí, y, digamos, obviamente se trata de hacerle una contra a esa injusticia. Pero al fin y al cabo, el que día a día está en esa situación, viste, se adapta y vive. Claro, la vive. O sea, la vive, y obviamente la felicidad la encuentra en cosas que, digamos, por ahí alguien que no pasa esas necesidades. Sí, no, pasa no, mucho. A mí me pasa, a mí me gusta viajar, y a veces me doy cuenta que viajando y no teniendo todas las comodidades, se logra ser más feliz, y cuando se tiene alguna de esas comodidades que tenía antes, se las disfruta más, porque uno con la rutina deja de disfrutar o de valorar aquello. Tremendo. Ayer me pasó a ver, antes de ayer, empezó la marcha federal en Argentina, y en una escucho, a modo de chiste, de unas de mis compañeras de oficina, mira vos, qué buena, tienen hasta lugares para comida, que venden comida ahí en Plaza de Mayo. Dice, qué buena la excursión que les hacen cuando los traen a Capital. No, bueno, pero así comentarios. No, pero comentarios así que Hacen un, o sea, no habla, son hablan... de malas personas. La verdad que no son de malas personas. Es de no pensar, es de no... inducido, pensamiento inducido y de división. De división, pero... Estar en un mundo que no te deja ver, o sea, descubrir estas cosas que estás diciendo, que hay gente que la pasa mal, que tiene muchas falencias y es a causa del Estado. Y si la obviamente, gente... si está diciendo que lo lleven de excursión, habla de un dominio enorme. Qué superioridad, ¿qué, ¿no? Qué te sentís parte y cómplice de ese dominio, digamos, ¿sí? ¿No? Porque... Tremendo. Yo no le caigo con, no le caigo con las de la ley, ni tampoco lo tomo taxativo, porque dentro de 2 años yo me voy a escuchar cosas que estoy diciendo hoy y me las voy a criticar. Sí. Porque ya me critico, no te digo cosas del año pasado, me critico, ¿qué digo? Porque decís, ah, mirá lo que decía o hacía, mirá ahora, ya, eso está mal. Ni hablar si miramos 10 o 15 años para atrás. Pero entonces también, cada uno tiene su tiempo. Pero tampoco como crítica, sino como aceptación. No, y a mí me también, totalmente, abierto a equivocarme. Digo, yo trato, digamos, de, no sé, estudiar la situación, no sé, estudiar realmente, no sé, leyendo, conociendo, o sea, como que a todo el tiempo estoy aprendiendo y le pongo el foco a... digamos, ser constructivo. Hay gente que le dedica su tiempo a otra cosa, que lo que cada uno le quiera dedicar el tiempo está perfecto. Entonces como que me doy lugar a decir, no, eso no está bien pensado. Porque realmente le meto onda y le meto ganas a decir, che, ¿cómo estaría mejor la situación si pensáramos todos en todo, digamos? Entonces, cuando escucho a alguien que dice algo como, lo llevan de excursión, pero no por lo que dijo, ¿me entendés? ¿Qué dijiste, una compañera? Sí. Dejo como chiste. Una broma, pero, es una broma, pero... Pero yo no... No deja... No hay que hacer ese tipo de chistes. Sí, yo creo que a través de esa broma hay un pensamiento y una verdad ya establecida que no te permite, como... No quiero decir luchar, pero sino tener conciencia de... Bueno, igual no, lo estoy mezclando con el otro tema. Como criticar al pobre... Pero nunca nadie estuvo en el lugar del pobre, ni por qué es pobre, ni quién es totalmente el causante de que haya totalmente pobres y que no haya gente que piense. Yo no elegí nacer clase media. Nadie. Pero fíjate que que clase media, o sea, en realidad, justamente como decíamos, dividimos, está construido. Porque es como si fuera, digamos, no sé, se habla... No, viste, como clase media, clase baja, clase alta. En un momento yo escucharía que clase media y clase baja, es decir, soy clase media, clase baja, es como tener, viste... Para mí ser una especie de gripe, viste, no, es clase media. Y bueno, está cargado de todos estos valores, digamos, y situaciones. O sea, es como que en realidad cada uno somos todos. Es creer eso, o sea, que todos lo creemos, no que estoy diciendo como que yo no. Claro, es como aceptar de que el sistema ya está consumado y... Y nos basamos a querer, bueno, hay que subir de escala como si fuéramos, y la felicidad no va por ese lado. Totalmente. Es como, ya creer en eso, igual todos, yo lo creo, o sea, todos lo tenemos ya inducido, pero es como darle más fuerza, más... Estamos igualmente en una época zarpada en la que estamos aprendiendo a hablar o queriéndole encontrar, viste, trasfondos a todas las maneras de lo que hablamos, por lo que compramos, no solamente en la parte social económica, sino también en la parte social de vida o humana, de cómo hablar, que llamamos los argentinos, ahora sería los y las o les argentinos. Bueno, eso es una modificación en el lenguaje. Estamos, digamos, porque claro, estamos cuestionando y lo establecido normalmente, y obviamente nos va a llevar a una transición el desarraigarnos de lo que venimos mamando o que está en nuestro ADN, yo lo llamo que está en nuestro ADN, no se va a poder cambiar de un día para otro. Entonces, digo, no caigamos entre nosotros, porque para mí, viste, si bien a veces hablamos de 3 clases, para mí hay 2. El que se tiene que levantar para laburar y el que tiene la vida hecha y maneja los medios de producción, que los que manejan los medios de producción son menos del 5% a nivel mundial, así que el 95% restante somos todos iguales, si querés, porque generes lo que generes, te tenés que levantar para hacerlo y no medios de producción o medios de comunicación también. No, es lo mismo, están los dos ahí. Pero es una transición. Es una transición en el cómo hablar, en el hay gente que va a estar mucho más metida en la revolución y en hasta no aceptar cuando hay otros que van más despacio. Hay otros le decís revolución al cambio en el lenguaje en este caso. Sí, sí, sí. Es una gran, ya que se esté cambiando la manera de hablar con todas las limitaciones. Y hasta yo mismo cuando leí un les, me acuerdo, por WhatsApp hace 2 años, la primera dije, ¿le erraste? Somos los, ¿por qué carajo le pones les? Es una boludez. Y después dije, no es una boludez. Pero la primera vez que lo leí hace 2 años dije, ahora miren con esta boludez. Y después dije, esto no es una boludez. Está hablando de que es una lengua viva. Están todas las chances de modificación, y a partir de los detalles como esos, modificaciones en un montón de otros sentidos. Así que bueno, la sociedad en continuo movimiento. Totalmente. Creo que esto es como que creamos una atmósfera así de sabionditos, como para poder charlar otras cosas. Ahora yo ya me relajo un poco porque dije, traje demasiada movida filosófica y no sé si te va tanto. Charlie. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegiste mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. escuchando Todos los Peces el Pez por Mosh Radio. Bueno, estamos cerrando ya lo último del programa. Vamos a hablar cada uno algo y nos vamos a ir despidiendo para ser breve y conciso yo en este momento. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Peluca. Espero que no te infartes cuando escuches el programa grabado, si lo escuchás. Un saludo al Pipa, Pablito, que mandó que lo estaba escuchando. Así que a Lucho y a Fede, que también estaban. Conciencia, ayudemos a los que podamos. Desde mi Instagram es Fernando Di Nicola. Ahí subo fotos haciéndome el banana o el millennial. Y también subo arte, música y eventos culturales para transmitir mensajes o tratar de siempre hacer un granito de arena o algo para ayudar y contribuir a una, no sé si una sociedad, pero por lo menos al barrio o amigos, entre todos, tratar de hacer algo un poco mejor. Disfruten de mi parte, sean libres y felices, que lo demás no importa. Bueno, también agradezco a Gaby. La verdad que el motivo por el que traje todas estas ideas, que las tiré así al aire, tiene que ver con lo que me surge a mí, las ganas de replantear todo el tiempo los pensamientos de los que nos rodeamos, para que no esté todo estático y se facilite la transmisión, digamos, de ideas, justamente. Si se habla por ahí de, obviamente, yo estudio ciencias políticas, o sea, obviamente eso está recontra haciendo burbuja. Pero bueno, justamente me interesa que mi rol sea el de poder facilitar compartir. Y me parece que poner en duda el pensamiento, las estructuras, tiene que ver con decir, bueno, podemos estar abiertos a lo que no está establecido. Digamos, podemos estar abiertos a que por ahí las nuevas formas o nuevas expresiones que se están dando, como decía, en las marchas, como siempre pasa en las marchas, que son por un sentido. Bueno, no siempre, digamos, ahora lo pienso, y no siempre una marcha conlleva el mejor sentido para mí. Pero bueno. Pero sentido hay. Pero sí, es verdad, por eso, sí, por eso me tiré para atrás, porque dije, sentido hay, y por ahí uno no puede estar, pues no estar de acuerdo. Pero bueno, justamente hay que estar abierto, no hay que pensar que las marchas o que los pensamientos que están surgiendo con mucha fuerza vienen a imponerse, sino por ahí necesitan hacer toda esa fuerza para poder desarmar las estructuras que vienen desde hace un tiempo. Pero bueno, ya seguiré cayendo por acá a tirar preguntas. Bueno, yo también muchas gracias a todos que nos hemos animado a arrancar el programa. Gracias por tus ideas. Oh, bien ahí, gracias. Nos dieron un gran pie. Y bueno, y hablando sobre esto, de las estructuras, de romper con las estructuras, no romper, sino cambiarlas, tampoco cambiarlas, pero salir de esta verdad como definitiva, ¿no? Y ver al pensamiento, y no como verdad definitiva, sino como un medio de elevación, que puede ser hacia, no es el fin, sino es, sigamos, una evolución tal cual. Muchas gracias, Gaby. Y eso, verlo ahí como que las verdades no son definitivas, no hay verdad. Y bueno, y hablando con esto de todo lo que venimos hablando de la sociedad, acá elegimos un tema de Las Pastillas del Abuelo que remarca un poco esto y dice: a leer cuando se pueda y a escribir, ese es el ocio, que para el sistema cada ignorante es negocio. Y así dice. Los dejamos con este tema. Muchas gracias. Vamos, muy feliz. Gracias. Saludos a todos, vamos campeones, vamos los cuatro vamos desde gracias, afuera chicos. De Ecuador. Vamos todavía. Vamos arriba con las pastillas, vamos. Un abrazo, Andy. Adiós. esta vez, iluminan tus pecas como miles de estrellas. Ay, ay, ay, ay, ay, me voy a volver muy loco hoy. Por tus hombros, por tus pies, tus piernas, tus dedos de pie, tus uñas pintadas, tu sonrisa, tu boca, tus labios, tus besos, tu cama, tus sábanas. Y qué puedo hacer si dame lo que sí. La luz esta vez ilumina tus pecas como miles de estrellas. No prendas la luz esta vez, ilumina tus pecas como miles de estrellas. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jesse Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página. Un millón de melodías en la web. Moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Soy Carrie, voz y guitarra de Dr. Fred, y les mando un saludo gigante a la gente de Mosh Radio y les dejo un tema de nuestro EP, Conexión. Muchos problemas que vienen a vos. Mosh Radio. Un espacio publicitario. Mosh Radio. Jesse Rock.